tal vez se dé eso de algo muy grave va a suceder en este pueblo. Tal vez, ya que hay indicadores que señalan desde expresiones lamentables, desubicadas y hasta obscenos por parte de un ejecutivo que solo ejecuta miseria, crueldad y despotismo, que estamos expuestos a circunstancias más dolorosas aún de las que está padeciendo el pueblo argentino. ¿Más dolorosas aún? Muy probable. Los sucesos que sacuden y mantienen en alerta a buena parte de la humanidad, fundamentalmente los que se desarrollan entre la Federación de Rusia y Ucrania desde el 2022 y la pretendida y hasta ahora frustrada invasión por parte de Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán, dan cuenta de un escenario posible de ser trasladado a diversos puntos del planeta. Pongamos por ejemplo la reciente explosión en una escuela en Ámsterdam atribuida a un grupo extremista que nadie conoce, al menos hasta ahora. En varios países se padecieron actos supuestamente terroristas que, cuando fueron avanzando las investigaciones, las mismas se encontraban con muestras de parecer lo que se denomina de falsa bandera o autoatentados. Recordemos las implosiones de las Torres Gemelas, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Bien vale no perder la memoria de todos los sucesos ocurridos en la década de los 90 en Argentina, cuando una serie de atentados y asesinatos marcaron la gestión menemista con sangre. Tráfico de armas, IBM, un tal Cataño encontrado colgado en inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, voladura de la fábrica de armas de Río Tercero en Córdoba, accidente que cobrara la vida de Carlos Menem Jr., la muerte sospechosa de testigos de este último hecho mencionado, y podríamos citar más aún, pero sería preferible que la audiencia, amigos y amigas, busquen información e intenten correr los velos que poderes superiores siempre han impuesto para que las verdades queden ocultas. No es nueva la práctica, pero siempre recurren a la falta de memoria. Falta de memoria lograda a fuerza de diferentes estrategias de distracción. Con eso, muchas veces juega a su favor el poder. Las expresiones desquiciadas y temerarias del engendro miserable que funge de presidente de la Argentina respecto del conflicto en Medio Oriente, asumiéndose como sionista y declarándole la guerra a la República Islámica de Irán, no son expresiones de un loco, son la clara muestra de sumisión y entrega a un poder mayor, el nazi-sionismo imperial. Tales expresiones seguramente no quedarán como algo anecdótico, espero equivocarme, pero traerán consecuencias, pero no las que algunos despistados imaginan. Las consecuencias vendrán desde dentro de nuestras propias fronteras, ya que contamos con la lamentable y deplorable experiencia de una ex ministra de Inseguridad devenida en parlamentaria, que ha sabido cambiar de camisetas y partidos políticos, entregando a la dictadura compañeros y fabricar atentados de falsa bandera. El plan que se está llevando a cabo en Argentina, entregando recursos, instituciones, bienes, destruyendo la industria, retrotrayendo la producción a muchas décadas pasadas, generando amplios bolsones de desocupados y subocupados, endeudando por generaciones aún más al país, decimos, este plan no cierra sin represión. El hartazgo de gran parte de la sociedad en algún momento habrá de manifestarse y para frenarlo habrá que infundir temor, miedo. Miedo a un supuesto enemigo que está a miles de kilómetros y que poca importancia le da por ahora a un desquiciado. Será entonces que tal vez, como anunciara en su cuento el inolvidable Gabriel García Márquez, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo o en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Y a propósito de la red de emisoras compañeras, le queremos mandar un saludo fraterno a los compañeros del multimedio Mordisquito, que nos retransmite en directo. Nos estamos refiriendo al multimedio Mordisquito. Ustedes pueden encontrarlo en su página multimediomordisquito.com.ar. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana vamos a estar saliendo también por esa emisora compañera. Y ahora sí, le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y acá estaba sacando algunas cuentas en relación con nuestras salidas al aire y cuando suspendemos el programa, ¿no? Digo porque en el veranito que nos tomamos pasaron cosas tales como, por ejemplo, en aquel momento, el secuestro del presidente venezolano. Y ahora que nos tomamos un par de programas libres, ya se declaró una guerra en Medio Oriente. Me parece que vamos a tener que poner las pilas y dejar de suspender programas. Sí, no hay que tomarse licencia. No, porque todos los tipos nos vamos y hacen quilombo, ¿viste? No es así, ¿qué va a ser? La verdad es que la situación en todo el mundo es la de estar, da la sensación de que estamos sentados sobre un polvorín manejado por algunos locos con carnet, como decía la canción, y no pinta, no da para que sigamos haciéndonos los distraídos. Lo cierto es que en este marzo, que en este país es el mes de la memoria, nos ha traído mucha incertidumbre. Hay cosas que aparecieron en los medios que después dejaron de aparecer y yo me asusto porque cuando dicen una cosa después las desmienten, terminan siendo ciertas. Es que el negacionismo sigue con pie firme en la Argentina y que se dijo por ahí que existe la probabilidad de que se les dé indultos o, bueno, no sé con qué figura jurídica se dejaría en libertad a los genocidas que tanto tiempo nos ha costado poner en su lugar, que es la cárcel común, perpetua y efectiva. Ante ese negacionismo, ante ese ocultamiento que se está haciendo desde las más altas esferas del poder, el equipo argentino de antropología forense acaba de anunciar la identificación de 12 perfiles genéticos de personas que estuvieron desaparecidas en el campo La Perla. Eso es un evento esperanzador, pero además simbólico, porque quiere decir que los que no nos damos por vencidos obtenemos resultados y conseguimos que vuelvan las voces y los nombres de aquellos que durante más de 50 años intentaron acallar. A estas cosas hay que aferrarse, me parece. A estas que dan cuenta de que no es tan fácil ser un criminal con poder y quedar impune para siempre. Por lo menos que no sea para siempre. Ya varios se beneficiaron de la impunidad biológica, pero los nombres de los nuestros y la verdad histórica deben ser buscados hasta sus últimas consecuencias. Esta lucha que ellos dieron era para evitar que se consolidara un modelo económico como este que estamos viviendo ahora, tan calladitos y tan anómicos en nuestras casas. Para evitar que se entregaran los recursos, para evitar que se destruyera la industria, para evitar que se desplomaran los empleos, para evitar que se invadiera la soberanía de una manera tan descarada como la que están haciendo ahora, es que este pueblo puso más de 30.000 vidas. Por eso yo creo que tenemos que aprovechar este marzo, sacarnos la careta, decirnos, preguntarnos si de verdad estamos dispuestos, como los 30.000, a defender algo más que no sea nuestra propia paz. Marzo nos invita a todo eso, ¿no? Marzo nos invita no solamente a refrescar la memoria, a traer del olvido a todas aquellas compañeras y compañeros que fueron perseguidos, secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos, arrojados al mar en los vuelos de la muerte. Hay otros vuelos de la muerte que todavía no se han investigado. Sí, hay otros vuelos de la muerte que no se han investigado todavía. Todavía falta tanto para investigar y faltan tantos para señalar, enjuiciar y condenar, ¿no? ¿Cuántos de la justicia han sido cómplices en los crímenes cometidos en la Argentina? ¿Cuántos en la industria nacional? Los capitanes de la industria, ¿se acuerdan de la frase los capitanes de la industria nacional? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos todavía no tienen lo que merecen, que es la cárcel común perpetua y efectiva? Bueno, hay que refrescar la memoria, pero también para refrescar la memoria hay que actuar. No podemos simplemente atenernos a un acto simbólico, necesario, como el 24 de marzo. La memoria hay que rescatarla todos los días, cada rato. Porque, como decimos, entre otras de las cuestiones con las que lo distraen, es con la pérdida de la memoria. Si no, ¿cómo creen que hemos llegado a esta instancia? ¿Cómo creen que hemos llegado a esta Argentina del padecer, del sufrir permanente, donde no hay una sola buena noticia para el pueblo? Bueno, ya van a saltar algunos que digan, no, porque Cristina, porque Alberto, sí, todo lo que vos quieras. Pero ellos siempre han tenido los medios. Sí, hemos cometido el error de no intervenir los medios, todos los medios de comunicación. Sí, hubiese sido autoritarismo y era preferible ser autoritario y no estúpido, porque no hacerlo fue estúpido, porque ahora ellos nos ganaron y nos vienen ganando, porque siguen apostando al olvido y la distracción y al temor que infunden cada miércoles apaleando a los abuelos. Pero ¿sabes con qué encuentran también, aparte de el miedo, el temor y el olvido, la distracción? ¿Sabes con qué cuentan también? Con el silencio de una oposición que no se opone férreamente. Con el silencio y la acción de los movimientos sociales de base que no se juntan para llevar adelante un plan de lucha para recuperar nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestro país. Porque cuentan con sindicatos que se cagan en el padecimiento de la clase trabajadora y no reaccionan en su conjunto para defender a la patria. También cuentan con eso. Porque cuentan también con gobernadores miserables, algunos traidores, otros no traidores porque ya los conocemos, que son una basura, pero que también acompañan la entrega de la patria. Cuentan con un montón de herramientas y entregadores para llevar adelante este otro plan de exterminio. ¿Por qué es otro plan de exterminio? Otro proceso genocida en democracia. ¿Y por qué lo digo? Y bueno, no es gratuito quitarle los medicamentos a jubilados, a enfermos de diferentes tipos de padeceres como el cáncer, los oncológicos, quitarle recursos al sector de discapacitados. Pero claro, aumentaron los planes sociales y le tapan la boca a una parte del pueblo. Pero las organizaciones sociales son las que deberían actuar en ese caso para despertar las conciencias. Hay responsabilidades repartidas, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Siempre lo hemos dicho desde este micrófono. Pero tenemos que asumir esas responsabilidades y tenemos que darnos cuenta de que permanecer en esa pasividad falsa, porque no hay paz, permanecer en ese estado es seguir avalando la entrega. Y esa entrega no puede concretarse en su totalidad si realmente respetamos la memoria de los más de 30.000 desaparecidas y desaparecidos. ¿O creen que simplemente con un acto del 24 de marzo, rindiéndoles homenaje, vamos a saldar la deuda que tenemos con ellos? De nosotros depende cambiar la historia. Bienvenidas, bienvenidos al Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma! Alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Con los añicos del cristal arma. Escombros del jardín, ser tierra y flor. Con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Y sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Viene